Feminismo radiofónico. Rebelde sin sombra en Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Buenos días a todos y a todas. Está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM y estás escuchando Rebelde sin sombra. En esta mañanita soleada te queremos trasladar a esta Barcelona carcelona, con concentraciones de despidos improcedentes, con manifestaciones, desahucios. Con lo que esconde el Mundial, con represión policial al otro lado del charco, y la lesbofobia y homofobia dentro del sistema de salud en Barcelona. Y por supuesto, el noticiero de Rebelde sin sombra. Ya sabes que si quieres acompañarnos el día de hoy, 21 de junio, puedes hacer tus intervenciones. Estamos en directo y puedes llamar al teléfono 93-359-4900. Thank you. día a todas. Aquí estamos hoy con Rebeldes Sin Sombras, aquí en el estudio. Queríamos compartir hoy con ustedes un montón de cositas que tenemos, que hemos ido juntando en este fin de semana, que en Carcelona, que a veces no hay, ¿no? Que hay siempre cosas, pero a veces no hay tantas. Pues este fin de semana fue una concentración de muchas, muchas actividades interesantes para participar y ahí estuvimos con Rebeldes Sin Sombras. Pero antes, la semana pasada, también estuvimos en la calle, en donde, bueno, caminando, ¿no? Diciendo, a ver, tanto que hablamos en el programa, ¿qué es esto, no? De cómo nos afecta estas medidas nuevas de Zapatero a las y los trabajadores y también a la gente que está desocupada, a la gente que está en sus casas haciendo trabajo no remunerado, no salariado, etcétera. Nosotras, paseando por la ciudad de Barcelona, lo primero que vimos fue que el miércoles pasado, un mismo día, a la mañana en Barcelona, sucedían distintas cosas a la vez. Por un lado, había un desahucio de una familia que la estaban sacando de su casa porque no pagaban más el alquiler. Por otro lado, estaban tratando de desalojar a otra gente, ocupas, por estar ocupando la propiedad privada. Y por otro lado, estaban en la calle más de siete trabajadoras que habían sido despedidas de un supermercado y ahí estaban ellas manifestándose y haciéndole notar a los vecinos qué era lo que estaba sucediendo. Y nos decían, cumplir años tiene regalos, dice Simply Market, el supermercado. Despidos baratos, baratos, decían las chicas, ¿no? Y ahí estuvimos con ellas, con las compañeras, que nos estuvieron contando por qué, cuál era la situación de esclavitud que vivían dentro del supermercado y cuáles fueron las causas o los motivos por cuáles las despiden, supuestamente procedentemente, y bueno, qué es lo que ellas están luchando ahora, qué es lo que ellas están denunciando y por qué están exigiendo, porque volver no quieren volver, a que se les reconozca su despido improcedente, ¿no? Todas estas cosas hemos hablado en la calle con las trabajadoras de Simply y queríamos hoy pasarles un poquito los audios para que escuchen por su propia voz qué era lo que estaban viviendo ahí. También comentar que las chicas de este supermercado, el Simply Market, que pertenece a la empresa de Sabeco, decir que están concentradas delante del supermercado, que van a estar concentradas durante muchos días, decir que ahora mismo están concentradas delante del supermercado. Por si alguien se quiere pasar, es la dirección del... la salida del metro de Navas, línea roja, en la salida de la calle Vizcaya, y justo ahí sales y te las encuentras. Están ahí concentradas, si alguien quiere apoyarlas llegarse ahí para hablar con ellas cómo está la situación y qué pueden hacer, pues ahí se encuentran, creo que concretamente van a estar como hasta mediados de julio más o menos, y hasta exigir que se cumplan sus derechos y van a por todas. Vamos a poner ahora los audios. Decir que estuvimos grabando los audios ahí en la calle, que hay bastante ruido, pero queríamos rescatar la idea de por qué están ahí protestando. Señores audientes, soy una trabajadora del Simply Marketing que ha sido despedida injustamente por unas causas indebidas. De haber estado trabajando en la pescadería hace aproximadamente 3 años y 2 meses, pues injustamente cuando terminé de baja en el mes de marzo aproximadamente, con la fecha no me acuerdo, pero en el mes de marzo me mandaron automáticamente, sin informarme y nada, a reponer y a estar en fruta y a estar en pan. Yo no lo veo lógico, yo no lo veo claro. De estar trabajando, ofreciendo a los clientes el ofrecer el pescado y todo lo demás, me mandan a otro lado sin comunicarme y sin decirme por qué me lo mandan, y por haber contratado a una persona que tiene más tiempo que yo, tenía más valor ella que yo. No lo veo claro. ¿Cuántos años llevas trabajando? Estaba trabajando 3 años y 2 meses aproximadamente. Tenía contrato indefinido. Vale. Y ahora te han echado y no te han pagado el... No, el tiempo de servicio no nos han pagado. y por tan solo comer un croissant, pero el croissant se pagaba al último, así cuando terminaba el día que yo estuve comiendo ese croissant, pues yo estaba con un estrés y además yo me fui a pedir que me echaran una ayuda y no me mandaron, ya eran las 11:30 y tampoco no me mandaron, me fui arriba al despacho a decir al jefe que pusiera una ayuda para que me pusieran y no me pusieron. Pero a las finales ese croissant, la bolsa de croissant se pagó. ¿Y esa es la excusa que ellos? Esa es la excusa que me ponen. Y la situación en general es de malos tratos, es de tenerlas muy vigiladas, es como... No, el trato ha sido muy bien, pero ¿sabes qué sucede? Que entró una chica que tenía 18 años trabajando en la sección trabajando en pescado. Le dieron más preferencia a ella porque tenía más conocimiento. Sí, muy buena trabajadora, no se quita el mérito, ¿vale? Pero esa no era la excusa realmente. Y se creía la que mandaba. Hemos tenido por dos ocasiones dos riñas que nos chillaba, nos gritó. Entonces yo, la primera gritada, sí, me fui al director y le dije que por favor, a mí nadie me chilla. No he permitido que mi marido me chille, mucho menos ella. Y en la segunda ocasión también, porque le encontraron haciendo muchas cosas incoherentes, que tenemos ahí una carta. Entonces nos fuimos a decirle al jefe, ¿vale? Pero en ese momento el jefe dice que ya lo mirará. A ella sí se le permite comer una tortilla de patatas y al siguiente día pagarlo. Y a nosotros que comemos un croissant o que bebemos un agua y que lo paguemos al final. Ya, si se permite a una, se permite a todas. Ese es, ya, lo veo injustamente. ¿Cuál es la excusa que os han puesto para echaros? Que hemos comido un croissant, que hemos bebido agua, eso es injustamente. ¿A las siete compañeras? A las siete compañeras. Ese es por nosotros, ese es porque nosotros le hemos dicho a jefe las cosas que le están pasando en el súper, lo que nos hacen hacer, eso es, se llama injustamente, ese es hacer valer nuestros derechos, no lo creo. Nos mandan al paro y perdonando la palabra, con una mierda de sueldo. Algunas han cobrado 600 euros, 400 euros. Yo me tenían que dar las vacaciones de 21 días, porque el año pasado estuve trabajando como negra, estuve trabajando, a veces cuando mi compañera se enfermaba, tú, fulanita, puedes quedarte, y yo diciendo, vale. Con el favor de que me dejaran 21 días para yo poder irme de vacaciones. Y ahora que se me acercan mis vacaciones, me dicen, ¿te vas a la puta calle? No lo veo lógico. Entonces te tendrías que pagar el finiquito y vas, ¿sí?, a pagar mis vacaciones que te deben también. Claro, las vacaciones que me deben, me las han pagado. Perdonando. El año pasado se me debían como 42 horas y no me los pagaron. Ahora este año, por el nuevo director que ha entrado, me lo han dado como a ellos se les ha dado la gana. Y yo por aceptar, vale, porque me estaban haciendo supuestamente el favor de los 21 días. Yo acepté esa semana. Y el día siguiente que regreso, que ya era el día 15, el día 14 regreso, el día 15, vale, me hacen venir de mañana, que les haga el favor de venir de mañana, que necesitan a alguien en la panadería, vengo yo de mañana, y me dicen, ¿sabes qué? Te necesitan abajo, arriba. Entonces, ahora sí, firma que estás despedida. ¿Firmamos ese papel? Lo firmamos con no conforme. Ahora eso se ve, parece lógico, no lo creo lógico. Claro. ¿Y ustedes están convocando más gente? ¿Están en la sí, puerta? Estamos llamando en la puerta del supermercado. En la puerta del supermercado, que se nos escuche, que se nos digan las verdades, tanto de los demás como que de nosotros. Nosotros hemos sido personas trabajadoras, honradas, y para el beneficio del súper, y haciendo caso a lo que los jefes nos decían. Si teníamos que lavar una cosa, lavábamos. Desagrado de nosotros, pero la lavábamos. porque eso no, tampoco no se tenía que hacer. Muchísimas gracias, señores oyentes. Se ha cortado ella. ¿Habéis comprobado que en el despido que se ha incorporado gente nueva? Sí. No, en el despido no, no. Dejo ver. Pero pues, al día siguiente. Al día siguiente. Sí. De otro centro, fuera de la empresa, pero de otra tienda. ¿Y saben cuántas trabajadoras hay en total y trabajadores? Sí. Pues yo ni idea, no. Podemos entrar y no se lo contaron. Como lo tenemos prohibido entrar, ahora nosotros. Bueno, estamos aquí con otra compañera que ha sido despedida del supermercado y queríamos que nos cuente un poquito cómo es tu situación y qué has vivido ahí adentro del supermercado. Bueno, yo llevo 3 años trabajando en la empresa, entré como cajera. Bueno, yo lo llevaba bastante bien, entonces el trato con mis jefes bien, todo bien, hasta que a los 2 años o así se enteró de que yo era de etnia gitana y ahí empezó todos los problemas. Me chillaba ante los clientes, me decía que yo estaba loca, bueno, me mandaba a la faena de mala manera, me venía a buscar a la hora del desayuno, diciéndome que fuera para dentro a trabajar de mala forma, gritando. Bueno, a raíz de eso, pues, yo denuncié con mi té, tengo denuncia, tengo las pruebas. Y, bueno, eso se quedó ahí, porque como a la empresa no le interesaba salir, que saliera al público, se quedó la cosa así. Y a raíz de eso, pues, despido. Yo digo, a raíz de eso, despido. Y aparte yo caí en una depresión muy fuerte, estoy todavía con medicamentos, y tengo que ir al psicólogo y todo. A raíces, por su culpa. ¿Tú crees que todo esto está relacionado también con tu despido, no? Sí, yo creo que sí. Él, cuando pusiste la denuncia, él se enteró también de que tenía una denuncia. Sí, y me dijo que yo para él estaba muerta. Palabras sexuales de, y tengo testigos. Vale. Yo para él estaba muerta. ¿Tú también te encuentras en la situación de que no te han pagado lo que te debían, sí, lo que han iniquitado? Yo soy con mis compañeras. ¿Y vacaciones? Yo, bueno, ya mis vacaciones de invierno ya las disfrutaba. Las disfruté, se me faltaba, te faltaban las del verano. Pero claro, pues como ya me han despedido, no me cuenta. Ajá. Vale. Pues ya me deben 10 de convenio también. Si he disfrutado uno, me deben 2. Bueno, me han puesto uno en el despido, pero me falta otro, más está en el aire. Vale. Y también nos faltan 200 euros, porque como esto tiene... Tiene inversiones, somos accionistas, cuando tenemos acciones, y el dinero de las acciones tampoco nos las da. Wow. Son 200, yo por lo menos tengo 200 euros, mis compañeros tienen mucho más. Una compañera mía tiene mayor tiempo. El que lleva 8 años aquí lleva el doble. Pues va comprando otros años y va comprando. O sea que, ni una cosa ni la otra. Ahora se las ve bastante unidas, están las 7 compañeras aquí peleando todas a una, ¿no? Sí, más que nunca, más que cuando éramos compañeras, ahora estamos más. A veces éramos unidas dentro, pero ahora fuera somos más, estamos más unidas todavía. Ah. ¿Y vais a continuar peleando por esto? Al final, la decisión... Sí, tiene que haber juicio, que haya juicio, pero nosotros vamos por nuestros derechos. Solo queremos que nos dé lo que nos pertenece. Porque volver ahí, yo por mi parte, yo soy de unas que no quiere. Yo con la experiencia que he vivido, con el racismo, con los malos, o sea, con los malos tratos verbales y todo, ya está. Yo ya aquí ya, he llegado hasta aquí. No he llegado ya. Yo no voy a consentir que nadie me maltrate psicológicamente por ser diferente raza. Yo soy persona como eso. Claro. No soy diferente. Claro. Vale, pues muchas gracias por tu intervención. A ver. Ah, que nos ha controlado los bolsillos del uniforme para ver qué tenía. Nos ha gustado en el baño, sin avisar. Nos ha gustado en la calle en nuestra hora de descanso. Para que estemos contentos. Cuando ese tiempo nosotros lo recuperamos. Nos ha menospreciado, nos ha amenazado con echarnos. Esas son las condiciones en las que tenía que trabajar. Eso en condiciones, y eso se lo han permitido a este señor, por llamarlo de alguna manera, porque es el más que señor, es un cerdo, pero bueno. Hemos tenido que soportar acoso de mujer. Por ser mujer tenía derecho a vernos y a tocarnos como él quería. Y todo eso hay que denunciarlo, usted no claro, eso debe, también debería ser de motivo de despido, pero siguen aquí ejerciendo. Jefes incompetentes. Está contemplado por ley, ¿eh? En el acoso, en el trabajo. Claro, pero como es un jefe superior no se le puede hacer nada. Nosotros somos unos simples reponedores en teoría, pues nos merecemos ir a la calle más que ellos. Y tú también, ¿cuántos años llevabas trabajando? En 3 años. ¿Y también igual que tus compañeras? Sí, gestionando, llevando una sección, cosa que nunca me la reconocían ni me han dado la formación adecuada para hacerlo. ¿Tú misma te tuviste que...? Yo misma me tuve como... ¿Formar de alguna manera para poder llevar...? Toda la vida en aprender para hacerlo lo mejor posible. Y a pesar de eso, que lo he hecho bien y he subido las ventas de esa sección, me han echado. Y también las compañeras por tomar agua o comer algo, es lo mismo. Lo mismo. El estar encargado de una sección, ¿eso estaba contemplado en tu contrato de trabajo? Para nada. Éramos un simple grupo 4, que quiere decir simples reponedores, que no teníamos que llevar ninguna gestión. Ajá. Nada de control de ventas ni de pérdidas, sin embargo lo hemos hecho. Y nos pedían mucho más todavía. O sea, mucha más responsabilidad de lo que estaba contemplado en tu contrato laboral. Sí. Y al preguntar o al decir que si nos podían dar un pequeño plus por ese tipo de gestión, que no nos correspondía nada. Por eso nos quitaron de nuestro puesto de trabajo y nos pusieron en otro sitio para luego echarnos a la calle. Qué individuo, ¿eh? Eso es lo que ha habido. Vale. ¿Y estáis todas juntas? ¿Vas a luchar hasta el final? Sí, ha venido con cada psicóloga. Han tenido represalias por comunicar por escrito a desconocerte lo que estaba pasando. Vamos a tomar represalias. Por apoyar a una compañera por un maltrato que le hacían también a su persona. No lo han querido ver y por eso también han estado. Vale. Gracias. Yo creo que hace un año y medio, 2 años, mi madre tuvo un accidente grave de moto, un accidente de tráfico, y aún sabiendo los dolores que tenía una lesión ya de por vida en la espalda, No tuvo ninguna baja de su sección y es de mucho cargar mucho peso de fruta. Y ella sola casi nunca la ayudaban y ya te digo, nunca cogí la baja y una vez que no pudo más, el dolor que ya no podía, que me pusieron inyecciones y todo. Y aún así por agradecimiento a la empresa le dieron como 3 días y a los 3 días volvió o así. Y bueno, no sé. A mí el comportamiento que han tenido con ella no le ha gustado nada, yo la apoyo y creo que esto se hace paro. Aquí a ver si puede reducir a ella y a sus compañeros. Ya está. Gracias por tu reacción. Hola, buenos días. Yo me llamo... Soy un trabajador que han echado indebidamente porque es un despido gratis y es un despido improcedente, un día para otro. A mí me quieren achacar, como a otros compañeros, cosas que... por impulsar o una botella de agua, cosas injustificables. De otra manera, a nosotros llevan unos meses que verdaderamente en muchos aspectos no nos dejan hacer trabajo bien porque siempre son palabras y nunca son hechos. Porque siempre nos quitan unas cosas para poder hacer nuestro trabajo mejor y siempre, sí, haremos esto, haremos aquello y nunca hacen nada. Es más, yo soy un grupo muy... el último grupo de esto y me hacen una responsabilidad que no me la están pagando. Claro. Yo lo puse en contacto con otros compañeros si nos pueden dar un plus, me dijeron que no, y les pregunto cuáles eran mis funciones y realmente nunca me han dicho cuáles eran las funciones más. Otra compañera hizo una carta pidiendo las funciones, cuáles eran las funciones que tenía que hacer de trabajo, y nunca se la han dado. Luego nos achacan responsabilidades de, por ejemplo, a mí, en mi caso, pues caducidades, y unas de las veces yo estaba de vacaciones en ese tiempo que ponen caducidades, y yo no soy responsable de eso. Porque no has estado ahí, claro. Primero, porque no he estado ahí, y segundo, porque yo no soy el jefe de sección. Yo tengo que hacer un trabajo, pero no me pueden pedir unas responsabilidades cuando ese puesto no saben de lo que sea, y si lo han visto otras personas, no lo quitan. ¿Sí? Y es más, a mí no me lo comunican. Y ha habido esas caducidades y ha sido culpa mía. Y estamos hablando de fecha, por ejemplo, de 3, de 4 a 14 de abril. Y estamos en junio. Y a mí en esa fecha no me lo han comunicado. Estamos hablando de 4 de mayo a 14 de mayo. Tampoco me lo han comunicado. Y eso está haciendo en esta... Bueno, un seguimiento de un mes, de las pérdidas que puede haber en un mes, que nos está haciendo los inventarios cada mes de frescos, apuntando, diciendo, mira, y me están achacando a mí 500 euros de pérdidas. Luego, el último, el 7 del 9, yo estuve en un curso de formación, preparándome para carnicero, y cuando volví, me achacaban unas pérdidas, a ver, pues, achacaban unas pérdidas de ese periodo de tiempo, que yo estoy en un curso. O sea, eso muchas cosas. Nos quitan una cosa que teníamos antes, que somos la única pica de neurológica que no lo está haciendo, y un 40% para reducir pérdidas. Le pide la empresa antes perder un 50% que perder un producto entero. Y aquí, y es más, yo cuando he ido al curso, ahí me dijeron que eso no podía ser, que cómo puede ser, que es la única tienda que no tienes eso. Yo lo que me dice mi jefe. Dicen, no, pues tienes que hablar con él, tienes que esto, intentar que esto es eso, pues, ¿qué podemos hacer? Y luego nos quieren hacer una función y digo, sí, si está mi responsable al lado, yo hago lo que sea procedente. Sí, el lunes va a estar, y el lunes no ha estado, y siempre he sido así. Y luego me achacan a mí unas cosas de unos horarios, me dicen, no, tienes que preparar la tienda unos horarios a las 11, y a mí en ningún momento me han dicho, tú tienes que estar en la cara de la charcutería. Y luego fronteando, pero en ningún momento no han puesto ningún tipo de horario. Y luego hay otras compañeras. Hay unas personas que se rompa, se la delegamos a quitar. Hay unos amigos, como una compañera, por ejemplo, pues que en la cámara se te ha visto una grabación en la que tú coges un botellín de agua y te lo bebes al día a tal hora. Entonces, la norma de esta empresa siempre ha sido que cuando te reentramos, o sea, las personas Estas son las declaraciones de las chicas, las compañeras y el compañero del supermercado Simple Market, que pertenece a la empresa de Sabeco. Estas eran sus denuncias. Para recordarles, las denuncias son varias. Por despido improcedente, no le han pagado, bueno, el despido improcedente, ya que es un despido de un día para otro, y le han justificado el despido simplemente porque habían comido un croissant o un agua o lo que fuera, cuando eso ya estaba acordado entre los trabajadores y trabajadoras y los jefes, que cuando tomaban algo del supermercado, luego se pagaba el final, como un acuerdo algo normal, sencillo, sin ninguna mala intención ahí. Pero ahí también descubrimos, hablando con estas chicas, que se esconde mucho más, ¿no?, detrás de este despido improcedente. Evidentemente estamos hablando de trabajadoras que llevaban bastantes años ahí dentro del súper. Como bien comentaba la primera chica del que comentaban estas denuncias, ¿no?, de encima cuando el supermercado, el abuso del supermercado en relación a te puedes quedar, puedes venir tal día cuando era tu día libre, podía estar, bueno, pues que estas trabajadoras han estado ahí evidentemente haciendo lo que ellos en todo momento le han indicado, Y esto es lo que han recibido, ¿no? Han recibido el despido por la cara, sin justificación. También este despido, pues ha salido a la luz también otras denuncias que ya tenían, evidentemente. Podemos llegar a esta conclusión, ¿no? También, que han sido despedidas por mucho más, porque evidentemente han protestado por sus derechos, porque los han denunciado tanto por acoso, por racismo, el testimonio, ¿no? De la compañera que habla de que a los 2 años, cuando el jefe se entera que es de etnia gitana, empieza a emprender contra ella humillación y acoso y derribo contra ella, que bueno, que tuvo que acabar en, pues, tramitando ahí en el psicólogo, bueno, ahí en el médico, ¿no? Estuvo de baja por depresión durante un tiempo. Y luego lo que comentaba la otra compañera, el tema de, bueno, que eran bastante habituales estas prácticas, ¿no? De tener que hacer trabajos que no le correspondían, que no estaban contemplados en su contrato laboral. Y ya veníamos denunciando también todo esto, que, bueno, que pensamos también que es una práctica bastante habitual en todos los trabajos y que se queda trabajando el que asume, baja la cabeza y sigue haciendo y sigue estando bajo las bajo el acoso y derribo de los jefes, y el que protesta o la que protesta, pues evidentemente no tiene ninguna otra opción y va de patitas a la calle, ¿no? Recordarles que estas compañeras están ahí delante del supermercado, en el Simple Market, que están recogiendo firmas, cortando la calle. La cortaron el otro día, la semana pasada, pero creo que volverán a hacer alguna cosa más. Y bueno, y eso, que invitamos nosotras también a tomarnos un agua y comernos un croissant en el supermercado Simply Market, a ver si nos echan, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a poner un tema de música y ahora continuamos aquí con el programa de Rebelde sin Sombra. Aquí comenzamos el noticiero de Rebelde sin Sombra. La Universidad de San Pablo lleva más de 45 días de huelga. Tras varios días de lucha, las y los trabajadores de la universidad decidieron ocupar la rectoría, ya que no cobraron su salario por estar ejerciendo su derecho a huelga. Docentes y estudiantes apoyan las medidas que trascienden lo sindical y expresan una clara defensa por una educación pública y gratuita ante los ataques privatizadores. Solidaridad con la huelga. Argentina. Hace ya unas semanas, los estudiantes secundarios de La Plata fueron brutalmente reprimidos por la policía por hacer una campana vacía, masiva y multitudinaria. Y algunos estudiantes universitarios están hoy en día con causas de hasta 50 días de prisión por solidarizarse hace un año con las trabajadoras de una fábrica alimenticia en lucha. En Bariloche, tras el asesinato de un joven de 15 años por la policía, la rebeldía y la bronca salió a la calle. La represión no cesa y son ya 3 los muertos y más de 20 los heridos. Basta de gatillo fácil, disolución ya de la policía, basta de represión. Apoyo a la pueblada. Alemania. Hace 2 fines de semana salieron 40.000 manifestantes a la calle de Stuttgart y Berlín en protesta por los planes de ajuste implementados por el gobierno alemán para afrontar la grave crisis económica que aqueja toda Europa. Los principales ajustes se concentran en el recorte de prestaciones sociales, como las ayudas por hijo o las prestaciones a desempleados de larga duración. Entre otras medidas, Merkel anunció que prevé la eliminación de 15.000 empleados estatales, el 5%, que la crisis la paguen los capitalistas. Sudáfrica, cobertura mundial. Condón antiviolación para mujeres, un preservativo que se inserta en la vagina como si fuera un diafragma, pero que tiene en su interior pequeñas sierras y ganchos que atrapan el pene y obligan al agresor a salir corriendo al hospital. Basta de violencia a las mujeres. Más que condón, queremos un trabucón. Y estas fueron las noticias cortas de nuestro noticiero de Rebelde sin Sombra. Y bien, aquí continuamos en directo. Está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM y también nos puedes escuchar en el 96.6 de tu FM de 12 de la noche a las 2 del mediodía. Aquí continuamos. Si quieres intervenir o hacer alguna sugerencia de lo que estamos comentando o aportar algo a este programa de hoy, puedes hacer tu intervención al teléfono 93-359-4900. Decir, para el que se acaba de incorporar, hemos empezado con la denuncia de unas compañeras trabajadoras del Simply Market que han sido echadas de despedidas de su trabajo, un despido improcedente de un día para otro, y todo esto esconde bastante mierda por parte de los jefes de este supermercado. También decir que hemos hecho un noticiero y vamos a extendernos en algunas noticias que acabamos de nombrar en el noticiero. Concretamente retomamos y vamos a hablar de Sudáfrica, no del, evidentemente, está en boca de todos y de todas y en todas las noticias, el Gran Mundial del 2010 en Sudáfrica, pues todo lo que esconde. Vamos a comentar un artículo que lo hemos sacado de Line, nos ha parecido bastante interesante lo que expone este artículo y está escrito por Daniel Satur y vamos a pasar a leerlo. lo que las bubucelas no pueden tapar. Además de los negocios inmobiliarios, el gobierno implementó un nuevo apartheid, expulsando a miles de sin techo hacia las zonas marginales de las ciudades. Los mundiales, como los Juegos Olímpicos, son una buena ocasión para que los países anfitriones se metan en el concierto internacional, ocultando los profundos conflictos que se viven en sus propias sociedades. Desde la Alemania hitleriana desde los Juegos del 34 hasta la Alemania unificada del Mundial del 2006, pasando por la Argentina del 78, lleno de gorros, banderas, vinchas, torturas y desapariciones. Cuando se planifica un Mundial, la FIFA entabla una relación de igual a igual con los gobiernos encargados de la organización. El toma y daca implica que el país organizador sea el centro de la escena durante un mes, recibiendo miles de turistas y millones de dólares. A cambio, se encargará de guardar bajo la alfombra el cúmulo de contradicciones sociales, pobreza y hambre. Sudáfrica no iba a ser la excepción. Por eso, inconscientemente, las ensordecedoras bubucelas parecen querer tapar un grito desgarrador. Esto es Sudáfrica. A mediados de los 90, el fin del apartheid fue celebrado en todo el mundo. Hoy Sudáfrica es la potencia regional del continente negro e integra el G20. Pero estos datos poco les significan a los millones de hambrientos que viven a metros no más de los estadios de la Copa del 2010. Muchas de las condiciones estructurales de aquel sistema opresor y racista hoy están vigentes. Sudáfrica está en el top 10 de países con mayor desigualdad. La mayoría de los ricos son blancos, evidentemente, y la mayoría de los pobres son negros. 4 de cada 10 sudafricanos viven con $2 diarios. El 20% más rico se reparte el 60% de los ingresos del país. La desocupación es del 25%, pero llega al 70% en el caso de los jóvenes. Y la ironía se vuelve tragedia cuando la integración política de los negros es acompañada con una esperanza de vida cada vez menor. En 1990 el promedio era de 62 años. Hoy en día es de 49 años. Un mundo de plata. Los fabricantes de bubucelas lograron que la FIFA permita el uso de las cornetas en los estadios, a pesar de las quejas de muchos jugadores que la sufren en cada partido. Pero el negocio va más allá del merchandising y el cotillón. El Estado sudafricano gastó 24.000 millones en el armado de la fiesta. Parte de ello se usó para construir los estadios, que pasaron a ser manejados directamente por empresas privadas ligadas al gobierno. Pero los habitantes de Ciudad del Cabo, Nelspruit o Durban no solo jamás podrán pagar una entrada para ver el fútbol, sino que ni siquiera fueron aceptados como albañiles. El gobierno había prometido contratarlos, pero llevó a obreros precarios de otras zonas y hasta reprimió las protestas que generó. Varias ONG denunciaron que al menos 10 personas fueron asesinadas por protestar y denunciar irregularidades en la organización mundial. Además de los negocios inmobiliarios, el gobierno implementó un nuevo apartheid, expulsando miles de pobladores sin techo hacia las zonas marginales de las ciudades sudafricanas. Si hay miseria y miserables, que no se note. El juego bonito. Blatter y compañía se hospedan en la Mandela Square, pagando $1,000 la noche, pero no duermen tan tranquilos. El año pasado los obreros que construían los estadios paralizaron las obras hasta lograr una subida de sus magros salarios. Para este jueves, los electricistas de la compañía estatal Eskom amenazaron con parar 24 horas en reclamo de aumento salarial. La huelga se levantó a tiempo y no entorpeció los partidos de la jornada, pero nada descarta que se concrete los próximos días. El fútbol es el juego colectivo más popular y apasionante. Por eso en cada mundial renacen emociones, expectativas y sueños. Para muchos, al poco tiempo deviene la frustración. Pero todo eso, como el fútbol mismo, es momentáneo y fugaz, sin importancia. La adrenalina que genera cada nuevo pitazo inicial no puede ocultar que mientras muchos gozan y sufren mirando un partido, unos pocos se enriquecen a costa de la sangre y el sudor de los pueblos enteros. Salvar el fútbol también implica luchar por una sociedad donde no haya un solo ser humano privado del disfrute, el juego y la emoción. We'll be right back. accelerate my steps. There was a sound, there is someone, and I'm not alone. Don't you see hundreds of people feeling like home? Why not smell those crazy and rotten around? Yes, the rapture's offered, we are all from home. I felt the cold breath at my neck. Just a brand new bridge you can pay with a check. My flesh is creeping, but it's continuamos. Acabamos de leer este artículo que nos ha parecido importante. Toda la miseria, la explotación, la esclavitud y las muertes que están encubiertas por este mundial, que no solo las bubucelas, como empieza el artículo, son ensordecedoras y es la causa de protesta del mundial, porque a los jugadores les parece insoportable este ruido. Pues este es el ruido a manos de las empresas multinacionales y diferentes estados y gobiernos que han decidido, porque, bueno, yo no sabía muy bien, la verdad es que no me interesa nada el fútbol, o lo que me interesa es el deporte como, ¿no?, el fútbol como juego, pero todo lo que rodea al fútbol no me parece toda una basura. Es por sorteo, se elige el país y la ciudad por sorteo, no tenía ni idea, y evidentemente, bueno, pues le tocó a Sudáfrica y habría que armar rápidamente, ¿no? Pues construir el estadio, preparar la ciudad, en fin, todo ha sido ahí como un poco a contrarreloj. Sudáfrica, pues el gobierno de Sudáfrica, ¿no?, se alegró bastante porque esto evidentemente aumenta las arcas de su estado, pero pues ya sabemos cómo se aumenta, ¿no?, lo que comenta este artículo, ¿no?, el tema de la esperanza de vida, que antes estaba 62 años, ahora está 49, que estamos hablando de una edad, o sea, es bastante joven, y por evidentemente la esperanza de vida está marcada en esa edad por las condiciones de las que se están sometidos a vivir, ¿no?, y a trabajar, evidentemente. Y cómo, pues, un evento de este calibre pues tiene que tapar, silenciar, pues toda la miseria, el hambre y la marginación, ¿no? Y bueno, nos parecía importante porque también la gente, espero, que se hagan eco de toda esta situación, ¿no?, de que no llegue, ¿no?, como un mundial a tapar todo esto, y que la gente solo esté pendiente ahí del tema de los partidos y de que gane su país y tal y tal y tal. Y iremos también desenmascarando desde Rebelde Sin Sombra pues la situación, ya que el Mundial va a estar ahí un mes. Desenmascarando la situación, e incluso también nos gustaría hablar de la situación de las mujeres, del acoso, de la represión, de las violaciones que viven y la situación ahí, bueno, alarmante y increíble, ¿no? Y bien, ahora vamos a continuar. Vamos a hablar de... Ya hemos introducido el tema en el noticiero. Sí, vamos a contar un poco qué es lo que está sucediendo en Bariloche, en Argentina. Bariloche, bueno, para empezar, para quienes no sepan... Bariloche, para quienes no sepan, es una ciudad turística. Está en Argentina, es una ciudad turística donde está al sur, al lado de la cordillera, muy bonita, lagos, verde, nieve, no sé, y turistas, ¿no? Entonces esta ciudad siempre es muy cotizada porque es la ciudad donde se van, donde los alquileres están muy caros, donde pasan un montón de cosas, pero y una ciudad bastante blanca, ¿no? Pero también está la otra Bariloche. La Bariloche de la gente autóctona, la gente que vive ahí, la gente que vive hace años, la gente que se fue a vivir ahí en la década de los 70 cuando todavía no era lo que era. Esa es la Bariloche de los pobres, la que no quieren que se vea en la mini ciudad, en el mini pueblito de donde van los turistas, ¿no? Entonces, lo que ha pasado esta semana fue el detonante de lo que viene pasando durante todo este tiempo. Que terminó, desgraciadamente, pero que sabemos que esto sucede porque la policía, la maldita policía de la que siempre hablamos en Argentina, que mata a un pibe cada 40 horas, esta vez le tocó a un muchachito de 15 años en la madrugada del jueves en la ciudad de Buenos Aires. Y que justamente no era de ese Bariloche blanco, rancio y fascista, por decirlo de alguna forma, sino que era del alto, ¿no? De los barrios más populares de Bariloche. Y el comunicado dice así: basta de gatillo fácil y basta de represión. Fueron las banderas que se levantaron hoy, pasado el mediodía, en el centro cívico de San Carlos de Bariloche, por miles de jóvenes que bajaron de las barriadas más pobres de la ciudad. Tras un día entero de represión policial y una noche de patrullaje de grupos especiales y Gendarmería Nacional, por las protestas por el asesinato de un muchacho de 15 años en la madrugada del jueves, ya se suman 3 los muertos por las balas policiales y hay más de 20 heridos. Pasadas las 5 de la mañana del jueves 16 de junio, el barrio Boris Furman, uno de los más populares en los altos de Bariloche, se empezó a convulsionar cuando se conoció la historia de que un joven de 15 años de edad, Diego Benefoy, fue asesinado de un tiro en la cabeza. Policía de la comisaría 28 del mismo barrio. Según los agentes policiales, lo habían visto junto a otros chicos en actitud sospechosa, decían, y lo persiguieron cuando se dieron a la fuga y les divisaron en el patrullero. A partir de las 8 de la mañana, los vecinos empezaron a concentrarse en la casa de Diego, ubicada frente a la comisaría. La bronca inundaba los ojos de los familiares, pero solo se reducía a gritarles «asesinos». Ante las risas provocadoras y los gritos de «los vamos a matar a todos» que lanzaba la policía, comenzaron a lloverles piedras y a caer los vidrios de toda la comisaría. A partir de ahí comenzó un enfrentamiento desigual entre los jóvenes, sus padres que salían de las casas y la policía que no paraba de tirar con todo lo que tenía a su alcance, gases, lacrimógenos, balas de goma, balas de plomo, etc. Entre la nieve y el humo de los piquetes y gases, el barrio se tornaba cada vez más peligroso. Pero llegó la tarde. A la tarde, desde Río Negro, la Brigada de Operaciones Rápidas y Antitumulto, BORA, señalada por los habitantes del Bolsón como los responsables de apalear y detener a menores de edad de manera ilegal en esa localidad, por lo que la situación se tensó aún más. Mientras el intendente de Bariloche, Cascón, intentaba calmar los ánimos y hablar con los vecinos del barrio, se conoció la noticia de que otra persona de 28 años, Sergio Cárdenas, había sido asesinada por otra bala de la policía durante la protesta. Esto hizo que el intendente tenga que salir huyendo y cubriéndose de los piedrazos de los vecinos que le lanzaron a su automóvil. Luego el intendente plantearía ante la prensa que el Alto de Bariloche estaba desbordado y solicitó la ayuda de la Gendarmería Nacional para lograr el orden en los barrios populares de la ciudad. La represión siguió hasta altas horas de la noche y el hospital no paraba de recibir heridos de balas policiales. Uno de ellos, un joven de 16 años, Nicolás Carrasco, que falleció en la mañana de hoy viernes producto de las graves heridas que le ocasionó el disparo policial. No es la primera vez que la policía de Río Negro actúa así en las barriadas populares de Bariloche. Son cientas las denuncias que testifican que los abusos policiales y el gatillo fácil son moneda corriente en estos barrios. El Alto de Bariloche es territorio mapuche y ahí viven sus descendientes, junto a las tomas de tierras y viviendas sociales. Sus habitantes, en su mayoría jóvenes, no son de frecuentar el centro de la ciudad turística, ya que frecuentemente son detenidos o demorados en las cárceles por averiguación de antecedentes. Los cientos de manifestantes que se juntaron hoy en el centro cívico marcharon a la unidad regional de la policía de esa provincia, donde se produjeron nuevamente enfrentamientos. Sandro Bonefay, padre de la primer víctima, advirtió que si la policía continúa en el barrio, Furman, los enfrentamientos van a continuar. Estoy muy triste, no tendrían que haber hecho lo que hicieron. Mataron a mi pibe y luego a dos más. Les pedimos al intendente y a la presidenta, que es la madrina de uno de mis hijos, que por favor saquen a toda la comisaría 28 de acá. Mientras tanto sigue la nieve, sigue el aire picante, siguen las detonaciones de balas policiales y siguen los piquetes y resistencias de una juventud cansada de que la policía mate como perros a los jóvenes más humildes. Este es el comunicado que nos salió el día viernes contando muy gráficamente lo que ha sucedido en la famosa poblada de Bariloche y que al día de hoy la calma tensa recorre toda la ciudad y que el intendente de Bariloche tuvo que sacar al fin y al cabo a la comisaría 28 del lugar, la ha removido, no está más ahí. Y luego, bueno, ahora vamos a escuchar unos audios también de lo hablado por el padre y hermano y familiares de los chicos asesinados por la policía. Y después vamos a leer un documento elaborado por la multisectorial de Bariloche que ya todas las organizaciones sociales se juntaron para exigir una serie de reclamos y para que esto no quede impune como otra vez más, ¿no? Otra poblada más, más muertos, todo impune y todo sigue igual. Se acabó y yo creo que en Bariloche lo están demostrando, que ya están bastante cansados de todo esto, ¿no? A tres cuadras de mi casa, iban caminando y pasó un patrullero y se lo quisieron parar, como siempre a nosotros, a mi hermano, siempre la policía les pega, los lleva por llevarlo, porque siempre tenemos conflicto con la policía 28, si estamos acá al lado, tiene un odio contra nosotros parece, y acá está todo lleno de policías y sigue, si mataron a dos pibes más, ¿qué quiere que haga? La gente no se va a quedar tranquila. Allí en Bariloche, cada vez que un joven de los barrios más humildes, de los barrios populares, puede enfrentar un micrófono o una cámara de televisión, expresa su resentimiento con la manera en que son tratados por las fuerzas policiales, por la discriminación que viven aquí en nuestra ciudad. Muchos de ellos prácticamente han dejado de bajar a la zona céntrica, a la calle Mitre y otras calles céntricas de la ciudad, porque se sienten mal vistos, se sienten rechazados, se sienten perseguidos y discriminados, ¿no? Este quiebre que hay entre los dos Bariloches, el de la postal tradicional, de la nieve, del esquí, de la gente con poder adquisitivo que llega a vacacionar, y el otro Bariloche sufriente, humilde, que vive la rigurosidad climática y que también, lamentablemente, tiene que vivir la rigurosidad de las balas policiales. En todos mis informes y voces les he dicho a los legisladores que la policía de Río Negro reprime, que la policía de Río Negro pega, que la policía de Río Negro mata, está en connivencia con el delito relacionado con la trata de personas por explotación sexual. Vamos hacia la casa de Río Negro a repudiar la brutal represión que en este momento está ocurriendo ahí por parte de la infantería y la gendarmería. Continuamos, compañeros. Y mientras la policía federal está custodiando en estos momentos la casa de Río Negro que venimos a escrachar, nos va a dar uso de la palabra el padre de uno de los chicos asesinados por esta policía, la Policía Federal, Rubén Carballo. Para decirle que tiene que estar preparado, muchachos, de la forma que están asesinando al pueblo Río Negro ahora, así van a venir por todos nosotros. Miren de la forma que nos entregan nuestros hijos, ¿eh? Todo descuartizado por estos mal paridos que traicionan a la patria, tanto la policía, el poder político y todo el poder judicial, ¿eh? Son cómplices que traicionaron todo al pueblo. Para el pueblo no hay justicia, el pueblo va a tener que salir a hacer justicia. Es tanta la bronca que tengo porque vivo de vuelta lo que me tocó vivir el 14 de noviembre, ver esa represión de cómo estaban asesinando a esos chicos, ¿no? Y tenemos que despertar una vez por todas. Es preferible morir en lucha y no quedarse de brazos cruzados, que nos vengan a matar como perro, esta rata asesina. Muchas gracias. El pueblo que se está levantando en Bariloche para exigir el castigo a los culpables del asesinato de los tres pibes se enteró de esta movilización del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y aplaudieron fervorosamente esta solidaridad desde Buenos Aires para exigir juicio y castigo a todos los culpables. ¡Basta de impunidad! ¡Basta de asesinatos! ¡Fuera la gendarmería! ¡Aguante Bariloche! Compañeros, una vez más vemos cómo esta policía es muy rápida en reprimir a la juventud, a los trabajadores que salen a luchar, nos muestra su verdadera cara. Y ahora nos van a decir el mismo cuento de siempre. Las dadas de baja de los responsables de la Federal, de la Policía de Río Negro, van a empezar a discutir a ver quién es el responsable, pero no van a poner en cana al que dio la orden política de la represión que causó tres nuevas muertes de jóvenes en nuestro país en manos de la policía. Queremos que los responsables políticos de estas tres muertes vayan tras las rejas. No basta con los policías dados de baja. No basta que nos prometan ahora justicia. Nosotros como movimiento estudiantil venimos resufriendo numerosas causas. Los compañeros de sociales, los compañeros de FADU, los compañeros de CBC Merlo, los compañeros de filosofía y letras y sociales que nos solidarizamos con los trabajadores de CRAF. Este gobierno que nos habla de derechos humanos manda a la gendarmería a Río Negro y abre la puerta a que las causas judiciales sigan en su curso, porque el clima político que generó el gobierno a partir de Gualeguaychú es lo que abre la puerta a que ahora tengamos tres nuevas muertes de jóvenes en nuestro país. Compañeros, ahora se abre una gran campaña de denuncia de esta situación. No vamos a permitir que sigan asesinando a la juventud de nuestro país. Diego fue muerto por la policía con un impacto de bala en la nuca que sale por su frente. No hay ninguna denuncia penal de robo por esas horas. Está en el barrio de él. Escúcheme lo que le voy a decir. Sí. Denuncié en la última de mis exposiciones ante la legislatura 10 muertes en calabozos de comisaría. Yo le estoy diciendo, personas que son detenidas en la vía pública por alguna contravención y son vendidas en un calabozo bajo la guarda del Estado y de la policía. Lo de Diego fue una ejecución. Lo de Diego fue una ejecución. Jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste pour révolter. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leur chanson porte à l'épée, le déguisement pousse dans la rage. Y bien, aquí continuamos en directo en Rebelde Sin Sombra. Está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Después de estas declaraciones que la verdad, bueno, igual los que nos están escuchando, pues estáis escuchando el audio, pero nosotros este audio está acompañado de unas imágenes y la verdad es que son impresionantes las imágenes. Cómo salen, ¿no?, estas muertes de gatillo fácil. Y bueno, ahora recuperándonos de esta noticia bastante heavy, la verdad. Ya venimos denunciando desde hace bastante tiempo, yo creo que desde que nació también este programa, el tema de la represión policial, de la impunidad, del avasallamiento, de los asesinatos, de las palizas, de tanto fuera y dentro de comisarías. Y esto es una suma más de toda esta represión y esta impunidad de la que gozan estos mercenarios que trabajan para el Estado. Y ahora, después de estos audios, donde ha hablado la gente en esta manifestación, donde también ha hablado el padre de uno de los chavales asesinados, vamos a pasar a leer un documento elaborado por la multisectorial de Bariloche, que dice así: frente a los asesinatos de dos menores y un mayor cometidos por la policía de Río Negro y la continuación con la brutal represión durante toda la jornada contra el pueblo que salimos a manifestarnos, exigimos a las autoridades, gobernador, intendente, legisladores, concejales, fiscales, que ordenen y garanticen el cese inmediato de la represión policial y el retiro de esta fuerza de los barrios del Alto en el que se han instalado. Hacemos responsables a las autoridades políticas, judiciales y policiales de todo lo sucedido y de los hechos que pueden acontecer. Denunciamos la ausencia de los responsables en el lugar de los hechos, a pesar de la insistente e incansable pedido para que se hagan presentes, mientras la policía disparaba balas de goma, perdigones y gases contra quienes se manifestaron, encontrándose entre ellos muchos niños. Investigación, juicio y castigo a los responsables material e intelectual de los homicidios cometidos contra los jóvenes. Retiro inmediato de la policía y la gendarmería de la zona donde fueron asesinados. Exigimos la presencia del gobernador Sáiz y la renuncia del ministro Larregui y el secretario de Seguridad Cufré. Ahí continúa el... También dice: exigimos la presencia de las autoridades competentes antes mencionadas y llamamos al conjunto del pueblo de Bariloche a constituirnos en asamblea permanente en la sala de prensa del municipio. Las reuniones están para ayer domingo 20 y lunes hoy 21 a las 4 de la tarde. Y la convocatoria la firman, bueno, no voy a leerlo porque es una carilla, casi media de carilla, de entidades, de asociaciones ecologistas, derechos humanos, movimientos de mujeres, sindicatos, la izquierda, pues todos, ¿no? Todo el mundo adhiere a esto, o sea que estas reuniones previstas para ayer y hoy seguramente han sido multitudinarias, y este es el llamamiento que se está haciendo a unir fuerzas porque aparte de todo lo de esta pueblada, que esta calma tensa, como decíamos, continúa, lo que es terrible también, que hablábamos hoy de esta Bariloche blanca que da asco, es que también hicieron una manifestación para los pijos, digámosle acá de alguna forma, para apoyar a la policía y por más seguridad, cuando acababan de matar a 3 personas, ¿no? O sea que encima tienen una provocación que quieren, ¿no? Que se haya un enfrentamiento real entre la misma gente de la ciudad, pues la va a tener que haber. Porque si esta gente aplauda a la policía asesina y salen todos blanquitos con sus buenas ropas a manifestarse por eso, pues normal que se abra un estado de guerra civil interno, ¿no? En la ciudad de Bariloche, porque es abismal las diferencias que hay. Y son unos provocadores. Que hayan salido a hacer esto es una provocación. Pero bueno, es una minoría que está ahí, que seguramente es parasitaria, que vive del turismo en Bariloche. Y después están esta multisectorial, este llamado, que son las grandes, la mayoría de la gente que vive, que trabaja y que se mueve en Bariloche, las comunidades mapuches, bueno, todas, ¿no? Los que están por las asociaciones ecologistas, porque están vendiendo absolutamente toda Bariloche y los lagos que tienen, que es increíble que hay un alambrado que pasa por arriba del lago, ¿no? Y cosas así. Pues todas estas asociaciones y están juntas y unidas ahora para hacer frente a lo que está pasando y no solamente que no haya más impunidad, ¿no? Y frenar todo esto que contaba la que escuchábamos del audio que decía que fue un fusilamiento el de Diego. Uh-huh. Es la defensora del pueblo, es decir, que es un ente como, ¿no? Institucional, de alguna forma decirlo, y es la que está denunciando, que viene diciendo que hubo 10 casos, ¿no? De asesinatos en comisarías por chicos que los detienen para averiguación de antecedentes. Entonces ya creo que lo que ha pasado en la poblada, que ha pasado ahora en Bariloche, es el reflejo, para mí, de lo que pasa en todo el país. Es el reflejo de lo que pasa en todo el país, y ni que hablar en Chile también, en el sur de Chile, cómo están asesinando y matando a los mapuches cotidianamente, que también lo veníamos diciendo aquí en Rebeldes sin Sombras, ¿no? Es una realidad de lo que está pasando y de lo que es la policía, que ya lo sabemos, ¿no? Y lo que son los que defienden la policía y a quién defiende la policía, estos estados y a estos señores que no hacen más que vivir de nuestro trabajo, enriquecerse y encima quitar la vida cuando se les da la gana a otra gente, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí era esto. Pues bien, vamos a poner un tema de música y ahora continuamos aquí con el programa de Rebelde sin Sombra. Tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. bien, se nos coló la intro del programa con este gran temazo de Liliana Felipe, que nos parecía que venía acorde con lo que estábamos hablando de la situación de Bariloche, de esta represión y asesinatos por parte de la policía a sus ciudadanos. Ahora queríamos continuar hablando de las jornadas que se han llevado a cabo en Barcelona sobre las jornadas europeas de ocupación. Han tenido lugar en estos días, empezaron el jueves, ¿no? Concretamente, y terminaron ayer justamente. Vamos a leer un poco cómo se han ido desarrollando estas jornadas y empieza así. Más de 300 personas salieron ayer por las calles de Baricarca y Gracia para denunciar a la Europa neoliberal y su endurecimiento con las leyes. El año pasado se aprobó definitivamente el Tratado de Lisboa, que blinda una Europa neoliberal donde se marca el crecimiento económico y la competitividad como los grandes objetivos y la maximización del beneficio capitalista como núcleo del crecimiento. Fortalecimiento de la moneda única y de la economía financiera. Focalización empresarial de la economía supranacional en beneficio de las grandes capitales. Por eso sentimos la necesidad de reforzar todas las luchas de resistencia que intenta plantar cara al sistema capitalista. La necesidad de encontrar un instrumento de análisis nos lleva a elegir la ocupación como tal, ya que por una parte en este movimiento confluyen los puntos anteriormente expuestos y por otro lado por su carácter aglutinador y transversal de las luchas. Estas son, pues, unas jornadas para el análisis colectivo del papel de la ocupación en las diferentes luchas y cuyo objetivo es generar herramientas que ayuden a cada colectivo a repensar y reforzar sus estrategias ante un escenario más común de lo que a veces creemos. Las Jornadas Europeas de Ocupación, que se han celebrado este año durante esta semana de junio y que aún hoy, domingo 20, están llevando a cabo actividades, se han encargado de abrir reflexiones y debates alrededor de la ocupación como herramienta de lucha, pero también por la transversalidad, y la heterogeneidad de este movimiento, ha analizado el punto en el que la Europa del capital se encuentra y de qué forma el endurecimiento de las leyes nos está ahogando. Aún más, en especial, la ocupación ha denunciado históricamente a las constructoras, los procesos de especulación en los barrios, el moving, los desalojos de los centros sociales que se convierten en solares abandonados, la propiedad privada, etc. Pero también lo han hecho otros procesos del capitalismo que nos llevan al control y la vida sin vida, que es esta rutina de Barcelona y su vigilancia. Pongamos por caso los problemas de las migradas y trabajadoras y la crisis económica que padecemos. Porque, al fin y al cabo, como decía una pancarta ayer en Barcelona, la ocupación es solo una trinchera. En esta guerra social hacemos de nuestros espacios una verdadera amenaza. Ayer, que en realidad es antes de ayer, el sábado, sobre las 12 de la mañana comenzaron a congregarse gente en los alrededores del metro de Valcarca, donde hacía una hora que se celebraba un almuerzo popular. Durante más de media hora estuvo llegando gente a la avenida de Valcarca con la calle Cambrils, mientras dos coches de guardia urbana estuvieron vigilando de lejos los movimientos de las concentradas. Un amplio dispositivo de policías de secretas repartidas por las calles de los alrededores y 7 furgonetas los mozos de escuadra se encontraban repartidas entre Plaza Lesseps y la comisario de Col Valcarca, la comisaría. En minutos antes de la 1, la concentración salió en manifestación hacia la calle Cambrils, donde a pocos metros se encontraba el antiguo Tercer Asalto, que ha sido recuperar en medio del gozo de las participantes a grito de «Aquí había un centro social». Se leyó un parlamento donde se criticaban los desalojos que... Bueno, lo voy a decir con mis palabras porque está mal escrito, disculpen. Pero que la manifestación se hizo, ¿no? Se pasó por donde estaba el antiguo centro social Tercer Asalto, que ahora hay una explanada gigante, se leyeron comunicados, luego se caminó por la calle Cambrils, donde estaba el cuarto asalto antiguamente, se destapió y se reocupó, que para decirle a nuestros oyentes, hoy a la mañana estaba ya la Guardia Urbana desalojando este quinto asalto que se le había puesto. Y no sé si, supongo que si yo pasaba, venía para la radio y vi toda la policía ahí en Valcarca, supongo que desalojando el quinto asalto que en el lugar de donde estaba el cuarto, ¿no? Luego, pasadas un cuarto de la una del mediodía, cuando la manifestación salió hacia Gracia, rodeada por diferentes pancartas que decían: cuando especular, no es un delito, ocupar es un derecho. Nuestro sueño, vuestra pesadilla. Yo también defiendo la ocupación. Nuestra rabia no tiene fronteras. Squat Europa. Bueno, está en inglés. Squat the world, la ocupación, es solo una trinchera. En esta guerra social hacemos de nuestros espacios una verdadera amenaza. Durante todo el recorrido se estuvieron pegando carteles, pegatinas y sobre todo haciendo pintadas contra el capitalismo, la crisis y a favor de la ocupación. Además, no se ha olvidado en ningún momento a las compañeras que no están para que las mantienen, pero que las, bueno, porque las mantienen en las cárceles. Se podía leer en una pancarta lateral: un compañero preso, otra razón para continuar la lucha. También se ha estado gritando: no estamos todas, faltan las presas. A las 2:20 se llegó a la Avenida de la República Argentina, por la calle Ballester, hasta la Plaza Lesseps, intentando que la Guardia Urbana no rodeara la manifestación como pretendían, situando un coche delante y uno atrás de la manifestación. En la Plaza Lesseps también se había leído un parlamento, hace un flyer frente al antiguo Mayo del 37, ahora un solar, recordando una vez más que este es otro lugar donde se construía crítica al sistema y cultura popular, pero ya no está, ahora solo un triste solar que puede durar años abandonados mientras la gente se encuentra sin casa o pagando grandes hipotecas y alquileres prohibitivos. Durante toda la manifestación se estuvo haciendo referencia a ello con cánticos de gente sin casa, casa sin gente, cómo se entiende, no pagues el alquiler, ocupa tú también. Aprovechando las desgraciadas obras del metro Lesseps, se hizo una acción subiendo sobre la máquina que trabaja en el metro, más de 6 metros de alto, donde se ha colgado una pancarta que dice: has vendido el barrio, no nos haréis desaparecer, Gracia autogestionada. Y a las 2:00 p.m. ya había más de 300 personas manifestándose por las calles de Gracia, bajando por Torrent de la Hoya, y se han lanzado petardos y algo de pintura en uno de los principales culpables de la crisis, los bancos y las cajas. Se ha leído en una pared: ocupamos todo, ocupemos el ayuntamiento. A la llegada a la Plaza de las Mujeres del 36, se leyó un comunicado donde se denunciaba la reestructuración de esta zona que ha venido marcada por el cierre de un espacio público y la construcción de unas viviendas. Un espacio que las habitantes de Gracia han reivindicado mucho por la vergüenza que supone que una plaza con este nombre se encuentre vallada. Por todo el barrio de Gracia también se hizo referencia a los centros sociales que se han desalojado, así como a los solares abandonados, a los que han dejado paso a los edificios ruinosos que nadie utiliza. Se pasó por Cantitella, donde en una pancarta desplegada se pudo leer: 8 años abandonado, no tienen vergüenza. También se pasó, después de recorrer la travesía San Antonio y la calle Montseny, por el casal de la Asamblea de Jovas de Gracia, donde se desplegó desde lo alto otra pancarta donde se leía: defendemos los espacios liberados. Ya era las 3:15 cuando los manifestantes llegaron a la plaza del Ayuntamiento de Gracia, donde 4 furgonas y una hilera doble de Mossos de Escuadra esperaban ante un ayuntamiento flaqueado, con las ventanas cerradas y sin demasiado movimiento. Alrededor de la plaza se pintó un gran símbolo de la ocupación, que no solo es un dibujo, sino una declaración de intenciones hacia el Ayuntamiento de la Villa. Finalmente, la manifestación inició camino hacia la plaza de Joanny, donde allí mismo se desconvocó. Decir que las jornadas, bueno, terminaron ayer, justo domingo 20 de junio, que hemos relatado un poco cómo se ha ido desarrollando las jornadas y... Sí, sobre todo que esto es lo que está público, ¿no? Lo que han hecho por escrito del balance y que, bueno, si van a seguir haciendo más balances conjuntamente, porque terminaron ayer muy tarde de la noche, supongo que seguirán saliendo más cositas de lo que se ha debatido, de lo que se ha tratado, de los acuerdos en común que se ha llegado, y lo iremos, claro, iremos invitando aquí a la radio a que nos vayan contando qué se cuece, ¿no? Qué se está cociendo en Barcelona y a nivel europeo y qué cosas podemos hacer juntas para seguir defendiendo la ocupación, no como un medio, ¿no? No como un fin en sí mismo, sino como un medio para cambiar esta realidad la que nos toca vivir hoy en día, ¿no? Claro, también recordar que toda esta manifestación y jornada, actividades y cosas que se han ido haciendo estos días es también para recordarles tanto a los gobernantes y a la gente, a la ciudadanía a pie, de que la ocupación está cargada de un contenido político, de una denuncia y de una reivindicación, y también resaltar la solidaridad y el apoyo también de diferentes lugares del resto de Europa que han mostrado su apoyo viniendo a estas jornadas también. Y que nada, que seguiremos defendiendo la ocupación y un desalojo. Otra ocupación, salud, ocupación y resistencia. Aquí continuamos con el programa. Acabamos de hacer un repaso de las jornadas de ocupación que han habido concretamente estos días aquí en Barcelona. Y también a modo de recordatorio, porque ya sabemos que en esta ciudad, que nos parece positivo pero a veces es un poco estresante, pasan muchas cosas a la vez y hay muchas cosas que mostrar, que denunciar, que crear y que reivindicar. Y esta semana también ha sido la Mostra del Llibre Anarquista. Decir que ha sido una semana concreta, han sido diferentes lugares donde han sido las presentaciones de los libros. Destacar que también ha habido gran parte al aire libre de esta muestra en la Rambla del Raval, también un barrio bastante bueno. Importante, ¿no? Igual ha elegido también la Rambla del Raval, porque hacer la muestra en el centro, pero elegir concretamente a la Rambla del Raval también tiene un sentido, ¿no? De cómo está la situación en el Raval. Y podríamos, bueno, citar alguna de las presentaciones. Sí, bueno, hubo varias, ¿no? Empezaron Crisis y Utopía en el siglo XXI, La Voz de la Mujer, Periódico Comunista Anárquico, Historia y Resultados Imprevistos de un Símbolo. Bueno, hubo un montón de presentaciones y una que yo quería recalcar que me pareció interesante por el lugar también, como contaba la compañera, que era en la Rambla del Raval, que fue el sábado a las 5 de la tarde, ¿no? Es un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial, Migraciones, Fronteras y Capitalismo, por Eduardo Moreno. Y presentación a cargo del autor y de las chicas que están te quedas donde quieras haciendo la campaña de solidaridad con las huelgas de hambre hoy en día en los CIEs y de denuncia, ¿no?, a estas situaciones. Entonces esta charla, por el hecho de hacerse ya el aire libre en la Rambla del Raval, donde es un sitio donde hay mucha cantidad de inmigrantes, era interesante porque también la gente no solamente pasaba a algún turista perdido y se quedaba tratando de escuchar, sino que también la gente del barrio, ¿no?, que se paraba a escuchar, sobre todo a la hora de decir, pues, están, no sé, yo decía, guau, están, ¿no?, están hablando de nosotros, piensa, ¿no?, porque que claro, están nuestros amigos y nuestros compañeros los que van a los CIEs, pues vamos a escuchar lo que dicen. Y la verdad que estuvo muy interesante, en realidad hubo varias presentaciones interesantes y me parece que ha sido un fin de semana con muchas cosas, mucho jugo para sacar, tenemos muchos libros para leer, que es muy importante también darle un espacio a la producción y a la lectura de cosas que nos van favoreciendo en nuestra teoría para nuestra práctica cotidiana también, ¿no? Entonces la jornada de ocupación por un lado, de debate, de reflexión y de acción directa, y por otro lado la muestra Libro Anarquista, que también nos aporta herramientas a nuestro quehacer del día a día, ¿no? Uh-huh. Herramientas teóricas y prácticas a la vez. Pero bueno, esto no era solo lo que había este fin de semana en Barcelona. Aún hay más. Viernes, sábado y domingo, la Escuela Feminista en Gracia. Se desarrollaron esos tres días, viernes, sábado y domingo, la Escuela Feminista, a la cual nosotras solo pudimos participar por todo esto que había el día viernes, donde se discutía sobre el sujeto político del feminismo y se hicieron distintos talleres. Había unas cuantas mujeres. Bueno, seguramente también ellas, las organizadoras, harán luego algo público que podremos leer aquí en el programa, pero a simple apreciación nos parecía que había unas 100 mujeres por lo menos el día de la presentación, donde nos dividimos ahí en grupos y se empezó a tratar sobre el tema del sujeto político del feminismo, el tema, ¿no?, de cómo las mujeres históricamente nos hemos organizado siempre por el derecho a pelear por nuestra libertad y nuestra emancipación, y que eso va a seguir así y que es muy valioso rescatarlo, que podemos discutir de distintos sujetos o uno o varios o lo que sea, pero que eso tiene que estar presente, ¿no? Todo este bagaje histórico que nos ha ayudado siempre, y aprender de las luchas de otras mujeres en todas partes del mundo también a mí particularmente me parece muy importante. Y la escuela lo que daba era un poco, ¿no?, eso, juntarnos entre las feministas, debatir y empezar a ver, y seguramente el fin de semana han dado pasitos hacia adelante en el sentido de empezar, bueno, a vernos las caras otra vez, a organizarnos y a ver si podemos seguir haciendo cosas juntas, ¿no? Claro, como bien dice la compañera, el rescatar ese reencuentro, ¿no?, que es necesario, que de vez en cuando necesitamos como para reencontrarnos, debatir y plantear nuevas estrategias, nuevas prácticas, y a través también de la teoría, reformularla y reapropiarla, ¿no? Destacar también que estas jornadas eran autogestionadas por completo, que no había ponentes, que no había jerarquía, por llamarlo de alguna manera, académica, teórica, intelectual. La intención, que es lo que nos parecía bastante interesante, era como rescatar desde nosotras, fueras las que fuéramos, y estuviésemos interesadas sobre el tema, pues de manera autogestionada, de cómo plantear los temas a través de textos, de frases, de cosas que nos parecían, que les parecieron relevantes, ¿no?, las que organizaban la jornada, pero entre todas se organizaban de alguna manera, ¿no?, y se iban a llevar a cabo. Y entonces esto nos parecía bastante importante. También durante las jornadas, el sábado, pues todos los beneficios de las comidas, los cafés, los pasteles, que también hicieron unas compañeras, pues todo el beneficio iba también para otras compañeras que están encausadas también por unas pintadas concretamente del día de San Valentín, que les piden bastante pasta, incluso arresto domiciliario, ¿no?, por poner el príncipe azul. No existe. Que a pesar de que no habían dicho ninguna mentira, y que habían dicho una verdad como un puño, pero bueno, pues este es el estado que tenemos, estos son los gobernantes que ocupan esos lugares y que se creen con todo el derecho de, pues bueno, de juzgar y evidentemente acusar y llevar a cabo esta cosa que nos parece súper, bueno, desastrosa, ¿no? Pues también los beneficios iban para las compañeras, que nos parecía también bastante interesante, ¿no? Ya iremos rescatando todo esto porque los audios, bueno, se transformó, la jornada se iban a recuperar los audios, tanto de forma visual, y ya cuando las compañeras tengan todo el material, ya haremos algún resumillo, rescataremos audios y ya os lo haremos llegar. Ahora vamos a poner un tema de música y aquí continuamos con el programa Rebelde sin Sombra. El cambio. Pero cuando tenía wanted to have a change, he wanted to be the revolution. He wanted the power just to achieve the variation. But as soon as he had the state under his control, the structure aged him and killed his soul. And he forgot his original goal. And he totally changed. He totally changed. Il chaval siempre se combataba, mas si abría, abría paso, luchando, luchando solo. No necesitaba otra gente, era un culo, culo, pero como para la gente, pensando mismo es importante. No preocuparse, es tranquilizante, sante. Se escogieron el chaval para ser su jefe mal. Once there was a young guy who always had bad manners. By fighting on his own, he didn't need other people at all. He was an asshole. He was an asshole. But they're thinking for themselves, being important to people, not to worry about anything is due. Thing is wrong. They chose the young guys, he became their boss. He became their boss. Aquí continuamos, que nos queda muy poquito para terminar el programa de hoy, pero no nos queríamos ir sin comentar antes una noticia que nos parece, bueno, pues ya hemos hablado de esta situación y no sé si concretamente, creo que sí, que hemos hablado, no sé si en Barcelona o en cualquier otro lugar, pero el, bueno, expeditado a una clínica por curar la homosexualidad, ¿no? Nos parecía como una aberración. Y estos intentos por parte de esta gentuza de intentar estereotipar, encasillar el tema de la opción sexual como una enfermedad. Y queríamos leer la noticia y luego aparte la denuncia de unas compañeras que se concentraron en la clínica. Dice así. Expeditado a una clínica por curar la homosexualidad. La Generalidad estudia multar al centro por la práctica de terapias. Esta noticia es rescatada del País el día 15 de este mes. La Generalidad catalana ha abierto un expediente a una clínica de Barcelona por aplicar terapias para curar la homosexualidad. Los responsables de la policlínica Tibidabo ofrecen a sus pacientes presuntamente pastillas y tratamientos psiquiátricos para que dejen de ser gays o lesbianas. No existe evidencia científica que sostenga que la homosexualidad deba ser tratada como una enfermedad, al margen de ideologías personales, aseguró ayer la consejera de Salud, que investigará si otros centros psiquiátricos también aplican soluciones médicas a la orientación sexual. Los jóvenes que acuden a esta clase de consulta privada son a menudo creyentes de alguna confesión religiosa. Ven incompatible su fe y su condición sexual y buscan una solución. No hay que confundir alteraciones emocionales en relación con la vivencia de la propia sexualidad. Los elementos emocionales son parte importante de nuestra consulta psiquiátrica y a veces pasan por una orientación en entornos familiares o laborales. Nada que ver con su opción sexual. Salud se ha dado un mes para recabar información sobre las actividades de la policlínica del Tibidabo. Si confirma que el centro ofrece terapias reparativas para cambiar la orientación sexual, le impondrá una sanción económica. Bueno, una sanción económica me parece, interesante como para empezar. Pero me parece mucho más interesante que esta investigación vaya al fondo un poco de la raíz y que se descubra cuáles son estas soluciones médicas que se está dando a la gente, porque yo creo que esto también va a repercutir para el resto de su vida, ¿no? También. No digo que aparte de la sanción económica, ¿quién se la queda el Estado, no? Que lo que tendría que ser, tendría que esa clínica donara un montón de pasta a las organizaciones de GTBL, gays, travestis, transexuales, transgéneros, lesbianas, y que donara dinero por todo el mal que ha hecho a todos esos jóvenes a los que ha tratado, el dinero para las organizaciones que están reivindicando su opción sexual como cualquier otra. Y que están denunciando, claro, está la heteronormalidad obligatoria, ¿no? Pero bueno, que me parecía súper curioso esto y que digo, bueno, y debe pasar en todos lados. Que esto porque ha salido ahora público, pero todas las clínicas deben tener su parte de verlo esto como una patología. Porque de hecho se estaba hablando y se hizo, ¿no?, una jornada de la despatologización. Pero bueno. Bueno, rescatamos esta acción por parte de 40 activistas que han ocupado la policlínica del Tibidabo para denunciar la homofobia médica. Decir que esta acción se llevó a cabo el 18 de junio, concretamente el viernes a las 5:30. Ocuparon la policlínica del Tibidabo para denunciar por parte de uno de los psiquiatras del equipo médico, concretamente Joaquín Muñoz Creus, las terapias de modificación del deseo afectivo sexual a lesbianas, bisexuales y gays, ¿no? Como ya hemos comentado anteriormente. En esta acción también simbólica, bueno, simbólica y de denuncia, ¿no? Se gritaron muchas consignas a favor de la libertad sexual, se colgaron pancartas con lemas de este centro, está en cuarentena por epidemia boyera. Pro homofobia médica y el doctor Muñoz Creo, tu fascismo, lo siento, no tiene cura. Bueno, nos parecía importante rescatar esta acción y esta denuncia. Las activistas afirman que la aplicación de estas terapias supone, bueno, no supone simplemente un caso de mala praxis médica, sino también una grave vulneración de los derechos fundamentales de las personas afectadas. Es obvio, ¿no? Que es lo que hemos comentado anteriormente. Bueno, sí, indemnización. O sea, indemnización. Yo ya voy más allá de lo que ha prometido la consejera de salud, ¿no? Sino, o sea, como una multa, como una, bueno, ¿no? Como un correctivo en plan de, hey, no te pases, pero yo creo que hay que ir más allá. Y bueno, evidentemente, despedir y sancionar a este equipo, ¿no? Porque, como bien dicen las compañeras que se manifestaron y ocuparon la policlínica del Tibidabo, esto vulnera los derechos fundamentales de las personas afectadas, ¿no? Y también demandaban que esto no quedara impune, como otro tipo de situación en relación a esta práctica de homofobia médica. Y que se tomaran las medidas necesarias para que no se llevasen adelante este tipo de terapias, se denunciaran, se eliminaran y evidentemente se pusieran sanciones mucho más, bueno, lo que corresponda, ¿no? Evidentemente que es como cuestionar este equipo médico que lleva adelante el equipo médico de psiquiatría de la policlínica del Tibidabo, ¿no? Y bien, nos estamos yendo. Decir que estamos en directo hoy 21 de junio, que si nos escuchas el jueves por la tarde 5 a 7 o el domingo de 9 a 11 de la mañana estaremos enlatada, que podrás escuchar el programa en el blog de Rebelde Sin Sombra, que es rebeldesinsombraradio.blogspot.com, y podrás descargarte el programa de manera gratuita en la sección de podcast de la radio, www.radiobronca.info. Y estamos yéndonos, vamos a poner una canción. Y salud. Y rebeldía. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas. Y bien, no queríamos irnos sin antes mandar un saludo muy fuerte y un beso muy grande a una compañera de Rebelde Sin Sombra, que hoy no está con nosotras, pero no está presente, pero aquí la recordamos. Un abrazo muy grande. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Sigismundo, de tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. ¡Ay!